Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 17 de febrero. El presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, ha anunciado hoy su decisión de no presentarse como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales y también su intención de retirarse de la vida pública cuando finalice esta legislatura. Manuel Toro ha realizado este anuncio esta mañana en rueda de prensa, donde ha agradecido todo el cariño y respaldo recibido por la ciudadanía durante los 20 años que ha dedicado sus esfuerzos a trabajar por Ubrique. También ha resaltado toda la labor conjunta realizada durante esta legislatura junto a sus compañeros del Grupo Municipal, José Graviel Carvente, Rocío Pazos y Sergio Carreras, expresando su deseo de que uno de ellos sea quien encabece la lista del Partido Popular el próximo 28 de mayo. Manuel Toro ha informado que el Partido Popular de Cádiz ya conoce su decisión y será ahora el órgano provincial quien determine qué personas tomarán las riendas de la candidatura popular en Ubrique. Bueno, después de 20 años defendiendo a mi pueblo, intentando siempre tomar decisiones por una buena gestión, por mejorar el pueblo de Ubrique. Y como digo, no es fácil dar una rueda de prensa después de tantos años, pues defendiendo, como digo, los intereses de Ubrique, siempre con el orgullo de que el pueblo de Ubrique, muchos ubriqueños, siempre han confiado en Manolo Toro. Para mí ha sido un verdadero orgullo. Concretamente, lo que vengo a dar en esta rueda de prensa es informar, he tomado una decisión, que hay que dejar el sitio a otros compañeros. Es decir, no me voy a presentar a las siguientes elecciones locales. Yo tengo un compromiso con el pueblo de Ubrique, que es finalizar en mayo, y lo que dejo paso a otros compañeros, entiendo que mi labor pues finaliza en mayo, y entiendo que, bueno, siempre es positivo en política, nadie es imprescindible. Lo que son imprescindibles es el pueblo de Ubrique y los ubriqueños. Yo, como digo, me siento súper orgulloso de haber hecho la labor con mis errores y con mis aciertos. Entiendo que es el momento de dejar la viabilidad a otros compañeros y con una renovación, ¿no? Porque además hemos estado trabajando en estos 8 años en la oposición y esta legislatura, estamos trabajando, pues, que lógicamente, de que hay mujeres, hombres, con muchas ganas de seguir trabajando por y para el Partido Popular. Y como digo, ahí en la vida hay momentos que está y no está. Y entonces, lo que vengo a decir en esta rueda de prensa es, ante todo, agradecer de corazón el apoyo que siempre los ubriqueños me han dado. Eso es un verdadero orgullo, haber defendido los intereses de mi pueblo. Y ahí ya queda, ¿no? La gestión que hemos hecho el Partido Popular y Manolo Toro, pues trabajando incansablemente, como digo, con nuestros errores y nuestros aciertos, por mejorar siempre el pueblo de Ubrique. Esta legislatura, pues la verdad, los 4 concejales, yo tengo que dar las gracias a Sergio, pues porque hemos estado en estos 4 años a piñón, mañana, tarde y noche, ¿no? Porque hasta decir no han dicho de todo, ¿no? Y la verdad ha sido una enorme satisfacción, pues haber trabajado más directamente todos los días con él, porque vamos, hemos tenido la posibilidad de tener más tiempo y hemos trabajado continuamente. A Rocío, lógicamente, también, bueno, por sus circunstancias quizás no ha tenido el tiempo que hemos tenido yo y Sergio y yo, y la verdad, pues, una enorme satisfacción que Rocío también, que bueno, ojalá y esa quiniela que se ha abierto pues tenga la posibilidad de estar de parlamentaria, porque lógicamente va a defender los intereses del pueblo de Urich. O sea, Gabriel también, bueno, él ha tenido su trabajo y lógicamente no ha tenido el tiempo que hemos tenido en este caso, pues como digo, Sergio y yo. Como digo, nadie hay imprescindible en política. Hay momentos que hay que dejar nuevas caras, nuevos proyectos. Y yo tengo un compromiso con los obriqueños hasta mayo. Yo lo que en esta rueda de prensa es porque no me presento para candidato en las elecciones siguientes. Una decisión que he tomado personalmente, porque entiendo que bueno, tiene que haber una renovación que yo ya hace bastante tiempo aposté por, y se lo dije al presidente provincial. A partir de mayo ya termino, ya tengo 37 años ya cotizado, me puedo prejubilar y bueno, yo no voy a parar de dar la tabara, pero no voy a estar, termino el 28 de mayo en política. La candidatura del PP es una decisión, lógicamente, del presidente provincial. Bien, a dejar claro, sí. Yo en estos 4 años he estado formando a otros compañeros, sí, y son tan válidos como yo. Sí. Yo siempre, en todas, he dicho que tanto Rocío, Sergio, Segra bien, estaban perfectamente cualificados. Al margen de la información política, nos centramos ahora en el Carnaval de Ubrique, que continúa con su programación en este fin de semana. En la jornada de hoy viernes, a partir de las 9:30, está prevista la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán, en colaboración con la Peña Sevillista, una entidad que mañana va a celebrar una nueva edición de las Papas Aliñás. Las agrupaciones van a actuar en el Colegio Fernando Gavilán a partir de las 9:30, y conforme vayan terminando, pues se van para la Peña Sevillista y actúan allí. Van a tener el mismo orden que tuvieron en la presentación. Primero actuará la chirigota del Capitán Pellejo, a continuación el cuarteto Parque Natural de Ubrique, y en tercer lugar la chirigota que más cobra. Ya el concurso no se está organizando, pero no queríamos dejar de ofrecer las actuaciones de las agrupaciones locales, para que el público general, que no haya tenido oportunidad de verlo en el acto de presentación en el Francisco Fotou, pues puedan disfrutar de su repertorio en la Peña Sevillista. Vamos, como en la última vez, se va a montar un escenario allí en la calle San Miguel, cerquita de lo que es la sede de la Peña, y vamos, y allí se van a actuar las agrupaciones, digamos, oficiales, las tres que actuarán el viernes, esta noche el viernes, y alguna otra más que quiera actuar, todas las que quieran intervenir podrán hacerlo mañana sábado con motivo de las Papas Aliñás. Dice, yo tengo entendido eso, que van a actuar en la Chicharroná y conforme vayan terminando, pues bajan hacia la Peña también. Hay agrupaciones que yo personalmente no las conozco y que actuarán seguramente el sábado. Bueno, pues como en todas las ediciones, el jefe de cocina es Pepe Martel, y cuenta con la colaboración de los miembros de la comisión gestora. Y bueno, este año, como siempre, serán unos 50 kilos, contando con todos los ingredientes, no solo las papas, que también lleva cebolla, atún, huevo, alrededor de 50 kilos, para que haya suficiente para todo el público que quiera acercarse por allí. Se instalará una barra allí en el exterior de la sede, allí en la calle Santiago, y allí se irán sirviendo los platos conforme la gente lo vaya solicitando. Casi el escenario se pondrá, como ya he dicho antes, en la calle San Miguel, un poco metido bien en la calle, que no esté que no está en el mismo cruce con calle Santiago, y un poco más adentro de la calle San Miguel, y así está retirado del escenario, la barra del escenario. Se cortará seguramente el tráfico rodado de la calle San Miguel, vale, no la de calle Santiago. La calle Santiago se va a dejar abierta. Y la de calle San Miguel sí se va a cortar. Desde aquí, pues invitamos a toda la ciudadanía ubriqueña que esta noche en la sede de la Peña,

hemos estado hablando, aparte de las agrupaciones oficiales, con agrupaciones de las hamburgas callejeras, y van a acudir. Es lo que pretendemos, que pasemos un buen rato, que veáis, o que vea el pueblo de Ubrique, que la barriada de Andalucía está ahí, que la Chicharrona queremos hacer también una gran fiesta gastronómica en esta fecha, en esta fiesta. También en la jornada de hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10 de la noche se ha previsto la actuación al cante de Juan Pineda y Nieves Sánchez, que llegan hasta nuestra localidad desde Sevilla, y en la modalidad de toque, Javier Sánchez de San Pedro de Alcántara. Y antes de finalizar, una última cuestión. La Guardia Civil de Cádiz ha interceptado en la carretera A373, término municipal de Ubrique, al conductor de un turismo que octuplicaba la tasa de alcoholemia permitida, teniendo el permiso de conducir retirado por decisión judicial. La actuación se producía en la jornada del 11 de febrero, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al subsector de tráfico de Cádiz observaban cómo un vehículo finalizaba una maniobra de adelantamiento a un autobús sin respetar la marca longitudinal continua, invadiendo el carril reservado al sentido contrario a la altura del kilómetro 27,9 de la carretera 373 cuando lo hacía sentido Villamartín. De forma inmediata y ante la infracción observada, la patrulla del destacamento de tráfico de Villamartín daba el alto al vehículo al objeto de notificarle la infracción observada, comprobando que conducía con pérdida de vigencia del permiso de conducir por haber sido privado por decisión judicial, y apreciando los agentes intervinientes síntomas evidentes de que el conductor se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El conductor ha sido investigado como autor de dos supuestos delitos contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando las tasas de alcohol en aire expirado legalmente establecidas, y otro por conducir habiendo sido privado del permiso de conducir por decisión judicial, hechos por los que fue puesto a disposición judicial ante el juzgado de primera instancia e instrucción único de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.